plumerillo recuerdo al libertador. Recorriendo el plumerillo recuerdo al libertador. Fue en tierra mendocina que su ejército formó, y con esos granaderos tres países liberó. Y con esos granaderos tres países liberó. Suenen fuertes los tambores, que se escuche el clarín. Cantemos todos juntitos el general.